Bien, como sabéis, las sesiones que estamos explicando ahora pertenecen a un tema, la gracia de Dios por Jesucristo, que es la última parte de este curso, centrado en Cristo Redentor y en María Virgen, Madre de Dios, Corredentora. Hoy vamos a hablar del, porque hemos hablado antes de la justificación por la fe, comentamos los textos de San Pablo y de San Tiago que hablan de la fe en la justificación. ¿En qué sentido San Pablo afirma que el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley? ¿Y cómo lo interpreta Santo Tomás esto? También explicamos en qué sentido Santiago completa, diríamos, o evita una mala interpretación en algunos cristianos de esta doctrina y enseñó que la fe sin obras es muerta. Pero entonces nos referíamos a las obras en la justificación, a la fe, que es el principio de la justificación y que sin las obras consecuentes de esta fe no se realiza el efecto de la fe justificante. Hoy vamos a hablar de las buenas obras que siguen a la justificación, las que obra el cristiano, que está en gracia de Dios, y que son meritorias ante Dios, meritorias de condigno, diríamos, justificados por la fe de Cristo, por su gracia, hemos sido constituidos en capaces de merecer el cielo y el aumento de la gracia santificante, con mérito de continuo. Esto es lo que vamos a explicar ahora. Trento, en el decreto de la justificación, en el último capítulo, lo titula así: del fruto de la justificación, es decir, del mérito de las buenas obras. O sea, el mérito de las buenas obras es fruto de la justificación. Santo Tomás, en la Suma Teológica, que habla de la justificación como efecto de la gracia operante, aquella que dice que Dios obra en nosotros, no sin que nosotros consintamos y resistimos, no puede obrar en nosotros, pero la acción de justificarnos, de pasar del pecado mortal a la gracia santificante, no es merecida por nosotros. No hay méritos anteriores a la justificación. Por tanto, la justificación es totalmente gratuita y efecto de la gracia que opera en nosotros, sin nosotros, como decía San Agustín. En cambio, el mérito de las buenas obras, Santo Tomás lo trata como efecto de la gracia cooperante, la gracia que Dios actúa en nosotros y mueve a nuestra voluntad a que quiera y haga lo que Dios le pide y cumpla sus mandamientos. Y aquí hay la cooperación del hombre cooperando con él la gracia de Dios, y su efecto de esta acción de la gracia en nosotros, cooperando a nosotros, no solo consintiendo y dejando hacer Dios en nosotros, sino obrando nosotros, trabajando nosotros, como se ve en tantos pasajes del Evangelio, es el mérito de las buenas obras. Cuando tratamos del texto del apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta en sí misma, noté que este texto, Santo Tomás lo utiliza también para probar que la justificación no sería realizada, no sería, sin obras consiguientes a ella, sin que fructificara. Es decir, la justificación sin obras subsiguientes a la justificación, sin obras meritorias que se siguen de la justificación, sería haberse injertado el sarmiento en la vid, pero ser un sarmiento inútil, que sería arrojado y echado al fuego. O sea, el mérito de las buenas obras en este sentido obras subsiguientes a la justificación, Santo Tomás lo presenta como aquello a que el apóstol Santiago también se refiere. Yo expliqué por el contexto que también se refiere Santiago a obras que realizamos libremente, obedeciendo el llamamiento de Dios, y que son fruto de la fe y manifestación de la fe, ejercicio realizado de la fe, que no nos justifican, pero que sin ellas la fe no sería viva y no nos justificaría. Pongo un ejemplo que me parece indiscutible, muy claro, de un cristiano creyente que no ha perdido la fe, pero que es pecador, está en pecado mortal, y no alcanza a tener dolor de contrición, no se duele de los pecados por amor de Dios, sino que se duele principalmente, diríamos, sin rechazar lo otro, si lo rechazase no sería sincero arrepentimiento, pero se arrepiente sobre todo por temor, cree en el infierno y teme ir al infierno, y sabe que Dios le perdonará si se confiesa. Ha huido una misión o tiene simplemente un propósito, una costumbre de confesarse y no quiere vivir en pecado mortal, pero está en pecado mortal y como no tiene dolor de contrición, pues se va a confesar. Esto dice confesar, supone que tiene fe en que Cristo le ha instituido el sacramento de la penitencia. Supone fe, pero además es una obra, ¿no? Poner en marcha, irse allí, hacer un examen de conciencia, confesarse, ¿no?, y cumplir la penitencia, esto se hace, pues. Pero antes de confesarse, tendrá que ir a confesarse, ¿no? Si supusiéramos que la atrición o temor de Dios y deseo de ser absuelto, de tener el perdón de los pecados, es un acto de fe, y lo supusiéramos no realizado en el irse a confesar, sería una fe sin obras, en el sentido en que lo habla Jacob. Los ejemplos de que pone San Pablo, el apóstol San Jaime, completa la perspectiva de esto. Si Abraham, el padre de los creyentes, al ser llamado en la tierra de Ur, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, no se hubiera puesto en marcha desde Ur a la tierra que será después la tierra de Israel, no hubiera, sin aquel viaje, no hubiera creído en Dios. No hubiera creído en Dios. Si cuando Dios le manda, le promete que tendrá un hijo, y lo cree. Su esposa se ríe, pero lo cree. Y tiene un hijo ya muy anciano. Su esposa es estéril. Y nace Isaac. Y entonces Dios le manda subir y sacrificar a su hijo. Sacrificio y era ya Dios. Si no hubiera obedecido a Dios, no hubiera creído en Dios. De modo que el ejemplo que pone Santiago. Nosotros podemos poner muchos otros. Un cristiano en pecado que se propone confesar, pero no se atreve o le da pereza, lo va aplazando, pero no deja de ir a misa los domingos. Y había gente así en el mundo cristiano. Si este señor, de haber abandonado totalmente la práctica religiosa, su fe no sería una fe viva, de vaya viva, no en el sentido de la fe viva, supone el estado de gracia, pero no sería una fe realmente fe, no sería, sería muerta en el sentido no solo de que no está en gracia de Dios, sino que no sería fe, no viviría su fe. De modo que yo expliqué que comparando los textos de Santiago y de San Pablo, que no pueden ser contradictorios porque son textos inspirados y están en las escrituras canónicas, son palabra de Dios, pues explicamos esto. Pero hoy no vamos a hablar de estas buenas obras que, en las que se manifiesta y realiza la sinceridad de la fe que justifica, sino del cristiano ya justificado, que comenzando por esta fe, operante dócilmente a Dios, ha llegado a estar en estado de gracia, sea por un acto de contrición, sea porque ha hecho una buena confesión y ha sido absuelto. este cristiano que vive ya en gracia de Dios tiene que fructificar en frutos de buenas obras. Tiene que vivir obedeciendo la ley divina. Y en estas obras merece. Sin estas obras sería un sarmiento inútil y su fe volvería a ser una fe muerta. Santo Tomás, se lo pongo para que lo vean, divide la gracia de Dios en operante y cooperante. Lo expliqué, lo dejo aquí anotado. Dice que esta división se aplica tanto a la gracia actual, la acción de Dios en nosotros para que queramos y obremos el bien, como a la gracia habitual, santificante, a la cualidad intrínseca que crea en nosotros, por la que somos hechos gratos a Dios, que nos infunde para que tengamos vida de hijo de Dios. Si entendemos la gracia como acción divina en nosotros para movernos al bien sobrenatural, en aquel efecto en que nuestra mente es movida y no se mueve a sí misma, aunque se deje mover, porque solo Dios es el motor, la operación se ha de atribuir a Dios y la gracia se llama operante. Pero cuando se mueve la voluntad humana y es movida, Dios mueve y el hombre se mueve a sí mismo, movido por Dios, la operación no solo se atribuye a Dios, sino también al alma, y se habla de gracia cooperante. Santo Tomás pone una precisión muy importante, que la traduzco en castellano, estoy en el lugar donde está, pero la explico aquí. Hay un acto interior de la voluntad, que es querer. En este acto, principalmente, cuando la voluntad comienza a querer lo bueno, siendo así que antes quería lo malo, un hombre que vive en pecado, que no está orientado, no tiene la voluntad puesta en el servicio de Dios, no está ordenado Dios su voluntad. Ama desordenadamente, constituyéndolo casi como un fin último, pues su bienestar y sus bienes terrenos y la vanagloria y lo mundano. Este hombre que no está ordenado a servir a Dios, desde esta voluntad puesta así, evidentemente no podría salir nunca un acto de que se rectifica la intención, no podría salir, porque las elecciones del entendimiento práctico son imperadas por el entendimiento, por la voluntad. Si la voluntad no está puesta en el fin, no se eligen los medios adecuadamente. Esto es una verdad de orden natural, incluso está en Aristóteles. El principio de la buena elección en la praxis humana es la rectitud del apetito con respecto al fin de la acción. Aunque los fines de la acción son los principios de la acción moral recta. Y desde una voluntad desordenada pasar a tener una voluntad ordenada, entendámonos, supone la voluntad de servir a Dios. Y cuando se accede ya del todo la justificación, supone el cumplimiento, sin que sea imperfecto en esta vida, de alguna manera lo es siempre, del precepto primero de amar a Dios sobre todas las cosas, por sí mismo, ¿no? A esto no llegaríamos desde una voluntad desordenada, caída en lo pecaminoso, en lo mundano. No llegaríamos nunca. Para que la voluntad del que no quiere pase a querer lo bueno, pase a poner su intención en servir y amar a Dios, tiene que ser la gracia operante que le mueva, el hombre que no resista a esta gracia operante. ¿Bien? El que quiere mal y pasa a querer bien, esto es un efecto de la moción divina. Ahora bien, una vez la voluntad quiere el bien, la voluntad impera a sí misma y a las otras facultades, la voluntad impera al entendimiento, a hacer rectamente sus decisiones, sus elecciones prácticas, y a ejecutarlas con fidelidad al propósito de cumplir la ley divina. Estos actos suponen que la voluntad misma se mueve a sí misma y mueve las otras facultades, inclina el entendimiento, los juicios rectos, y domina, procura dominar las pasiones sensibles si están desordenadas, etc. Y Dios nos ayuda, dando fuerza a nuestra voluntad para que llegue al acto, y la facultad de obrar, el acto externo imperado. Entonces se habla de gracia cooperante. Esto es de la Suma Teológica. Esto de la gracia actual. Si se habla de la gracia como don habitual, la gracia santificante, aquello que recibe un niño sin hacer nada él, allí brilla muy claro que es gracia operante cuando es bautizado, ¿no? Y gracia que aumenta en nosotros cada vez que recibimos un sacramento, que no el aumento de gracia que produce el oír misa o el ir a comulgar, no es un aumento de gracia merecido por nuestra obra, sino que nuestra obra forma parte del ponerse, diríamos, a disposición de Dios para que obre en nosotros, porque el efecto es ex opere operato, por la obra obrada, no por la obra del operante. No es el que va a comulgar que hace que merece el aumento de la gracia. El aumento de gracia que produce la recepción de la Eucaristía es una obra de Dios en él, en que supone la recta disposición recibir la comunión con debida intención. Esta gracia habitual produce un doble efecto en nosotros. Es causa formal, diríamos, de nuestra vida cristiana. El primero es el ser, el segundo es el obrar. La gracia habitual nos sana, nos quita de la pecaminosidad del pecado original y de los pecados anteriores nuestros, y hace el alma grata a Dios. En este sentido es gracia operante. Pero en cuanto que esta gracia habitual, el estar en gracia de Dios, el ser hijo de Dios, es principio de la obra meritoria que procede del libre albedrío, se llama gracia cooperante. La gracia cooperante, en sentido de gracia habitual, implica pues el hombre sanado del pecado, hecho justo y grato a Dios, y así regenerado, es capaz de obrar buenas obras, meritorias. Por eso, con la gracia santificante, lo explicaremos en la clase próxima, se le infunden las virtudes cristianas, que son virtudes infusas, sobrenaturales. Entendida como gracia actual, por tanto la gracia es gracia cooperante, la gracia habitual, porque al hombre le hace capaz de orar buenas obras. Y si entendemos la gracia actual, la acción de Dios en nosotros, gracia cooperante supone el hombre ya convertido de la voluntad desordenada a la voluntad ordenada al bien. Mientras que aquel cambio, lo he dicho antes, no podría ser realizado en su voluntad libre, sin que no podría ser obtenido desde las mismas intenciones y evoluciones humanas, sino que tiene que ser obrado por Dios en él. Como dice nuestro Tomás, sin que sea obra suya, aunque sea algo realizado en su voluntad libre con su consentimiento, pero de modo que debe atribuirse a Dios a la rectificación de sus intenciones y de la orientación de su vida. Entonces el curso de su vida, conforme a aquella ordenación, efecto en él de la gracia operante, ha de consistir en una serie de elecciones rectas y realizaciones, obras, que ejecuten y cumplan aquella buena intención, la que tiene que ser también movido y ayudado por Dios con su gracia cooperante. El hombre ya justificado, que por tanto es ya miembro vivo del cuerpo de Cristo, sarmiento injertado en la vida, puede, por la gracia de Dios, obrar buenas obras, Y el hombre así, justificado, es sujeto de mérito ante Dios. Esto es de fe, de mérito ante Dios, sujeto de mérito, merecemos ante Dios. Voy enseguida explicaré cómo y en qué sentido. El hombre pecador no puede merecer de continuo la gracia nunca. El hombre justificado, hecho santo, puede merecer la vida eterna y puede merecer también el aumento de su gracia santificada. Es decir, merece el progreso en su santificación. Una cosa que explicaré el día próximo al hablar de las virtudes, pero me parece importante anticiparla, porque si la oyen dos veces mejor. Uno la ha leído muchas veces y cada vez que la lea le viene de nuevo. Las obras virtuosas, por mérito ante Dios, merecen el aumento de la gracia. Y como obras humanas libres, aunque movidas por la gracia cooperante, arraigan en nosotros las virtudes, aumentan la virtud, parece, ¿no? ¿Es así esto? Santo Tomás dice una cosa tremenda. Siempre que la buena obra sea hecha con menor intensidad que la virtud que ya se tiene, no aumenta la virtud, sino que tiende a debilitarla. Aunque no llegue a ser pecado, ni siquiera venial, es una obra menos fervorosa que la virtud que ya tiene aquel hombre. Y por tanto, si no obra según aquella virtud, obra menos de lo que podría, da menos a Dios de lo que Dios podría esperar de él. Y por tanto, esto le entibia, le debilita, le pone en peligro de perder la virtud y caer de nuevo en el pecado. Esto es tremendo, ¿eh? Pero es muy bonito. Y hay que tener mucha confianza en Dios y mucha alegría y pensar que tenemos que... Hombre, entre nuestros amigos y familiares, si sabemos que tienen un tal propósito, un tal interés por tal o cual obra pedagógica o cultural o política o lo que sea, si de repente vemos que sí, van haciendo aquello, pero ya parece que, hombre, hace unos años este señor tenía más entusiasmo que ahora. Ahora parece que deja escapar ocasiones en que podría hacer cosas y no las hace. Y lo que hace parece que lo hace con menos entrega. Lo que ahora dicen, menos comprometido, menos compromiso. Pues este señor, en tanto que obra así, se debilita en él las virtudes, aunque no las pierda, aunque no haga pecados veniales. Esto está rozando el pecado venial, si es consciente. Pero aunque no haga pecados mortales, si sean obras virtuosas, son obras virtuosas, pero menos de lo que aquel señor tenía adquirido ya, por la gracia de Dios. Esto no aumenta la virtud, ni merece aumento la virtud, está en la suma teológica. A mí me parece muy congruente, con una congruencia entre la gracia de Dios y la voluntad del hombre, ¿no? Lo encuentro incluso una cosa alentadora y preciosa. Vale más estar siempre, procurar estar siempre, pues, alegre, entusiasmado y gozoso en el servicio de Dios. Y así, trabajar con intensidad. Vamos al mérito, que es un inciso, después lo haremos el día siguiente de las virtudes. Concepto verdadero de mérito del hombre ante Dios, del que se habla en muchísimos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, pues no faltaba más. También ha sido deformado o oscurecido a lo largo de la historia de la Iglesia por pensamientos heréticos. Estos errores que formulados e intentados afirmar son herejías, también nos acechan insidiosamente en la vida de cada día, incluso sin ser nosotros conscientes de ello, ni por tanto plenamente culpables. Pero hay que procurar no vivir como si no nos hubiésemos dado cuenta de lo que es el mérito ante Dios, y no contaminarnos prácticamente de las actitudes que dieron lugar a las herejías contra la naturaleza del mérito. Pues hay de varios tipos, pero ahora voy a las más peligrosas de ordinariamente. El mérito del hombre ante Dios no tiene su título en una iniciativa humana. Dice San Agustín, San Pablo que lo dice, ¿no? ¿Quién ha dado algo a Dios para pretender ser por ello recompensado? Es decir, yo te he dado esto y tú me lo das a mí. Estoy en mi derecho. ¿Quién le dio antes que su buena obra algo a Dios para pretender que tiene que ser por ello recompensado? Notad que el mérito es una relación de justicia. San Pablo, el gran apóstol de la libertad y soberanía de Dios en la distribución de su gracia, y el gran perseguidor de la soberbia humana, de la soberbia religiosa, del fariseísmo, de atribuir a sus propias obras la justicia, dice de sí mismo, y lo dice, que espero la corona de justicia que me dará Dios como juez justo. El mérito del hombre ante Dios es una relación de justicia de Dios hacia nosotros, pero no tiene su título en una iniciativa humana, en un don del hombre a Dios, no hay nada conmutativo, no es un efecto de un contrato, como quien compra una casa, una compra un patrimonio, o como quien cobra un salario. Porque, ya lo dijimos el otro día, lo vuelvo a decir aquí, por la gracia de Dios somos capaces, porque Dios así lo ha dispuesto, lo ha prometido y lo ha querido hacer, de merecer ante Dios de justicia, de eterna si perseveramos hasta el fin. ¡Con la gracia! Pero la gracia misma nunca la merecemos, nunca. De continuo no merecemos la gracia. O sea, podemos merecer con la gracia de Dios, pero con la gracia merecemos el cielo, si perseveramos. Pero la gracia por la que perseveraremos no la podemos merecer. Así tal como suena. De continuo. Claro, si somos muy humildes y agradecidos, de alguna manera, como dicen los teólogos, es congruo que Dios sigue dándonos gracia por gracia, ¿no? Pero esto, que es así, noten bien una cosa. Alguien puede, y hará muy bien, de considerar como un acto de esperanza teologal, como explicó el teólogo carmelitano Schiberta, llevar la escapulario del Carmen. Haremos muy bien los devotos del Corazón de Jesús de comulgar los primeros viernes de mes, ¿verdad? Como un signo de nuestro, de que nos fiamos de la promesa misericordiosa de Dios y la protección de María en el caso del escapulario del Carmen. Pero, noten bien, el que fuera a comulgar los primeros viernes diciendo, como que Dios lo prometió, no, yo me aseguro el cielo, porque voy a comulgar los primeros viernes, y Dios ya no me podrá nunca retirar su gracia. Y que no sé, con una actitud, diríamos, de reclamación, de exigencia, que dicen ahora, todo el mundo exige, así que lo saca ustedes. Si todo el mundo exige, si nosotros exigimos a Dios, cuidado, me tienes que dar la preferencia final, porque he comulgado los primeros viernes toda mi vida. Por tanto, esto, dicho así, que estoy caricaturizando la actitud justicialista y exigente, sería una decadencia de la fe y de la esperanza teologal. Sería un pecado contra el Espíritu Santo, casi. En cambio, decir, Señor, acuérdate que prometiste a Santa Margarita y yo por tu gracia y que he comulgado los viernes, y, por tanto, pues, confío en ti. Pues no faltaba más. Pues no faltaba más. Si no confiase, no creería en las promesas. llevar escapularios y es como una cosa de decir, yo no hago escapularios y Dios, como quien dice, se va a fastidiar porque aunque peque no me permitirá morir en pecado mortal. No, si no se lleva el escapulario. El escapulario se puede llevar incluso siendo un pecador. Y pensando, el Señor soy muy, muy débil y pecador, pero llevo escapulario como un acto de invocación de la maternidad, de gracia de tu madre y esperando tu misericordia. El Señor hará muy bien de llevarlo, no sé si me explico. Si no se lleva con jactancia y exigencia jurídica, un pecador hará muy bien de llevar el escapulario. No, pues no faltaba más. Como hace muy bien de ir a misa. ¿Me explico, no? El mérito del hombre no tiene su título en una iniciativa humana. La relación de justicia de Dios hacia nosotros es de justicia. No se funda en que Dios haya recibido de nosotros algo por lo que nos tenga que restituir o retribuir. La gracia no es un salario. La vida eterna sí lo es. Supuesto el don de la perseverancia, pero la gracia por la que podemos merecer la vida eterna no es un salario. San Pablo lo dice con tanta energía, ¿no? Si fuese un salario no sería gracia. La gracia no es nunca un salario, es un don misericordioso. Pero Dios ha sido tan misericordioso que se echó deudor hacia sus criaturas. No recibiendo de éstas, sino prometiéndoles, con una promesa generosa y libre, no apoyada en la exigencia de la criatura, impulsada por el amor efusivo y misericordioso de Dios, que es el título fundamental de nuestra capacidad de merecer y de la justicia con que Dios premia nuestras buenas obras. San Agustín lo dijo con aquella frase, Dios mismo se ha hecho a sí mismo deudor, no recibiendo, sino prometiendo. Una frase tremenda. Profundamente verdadera y angélica y cielo del Evangelio de San Pablo, Debitorem ipse fecit se. Él mismo se hizo deudor. No recibiendo, se prometiendo. No recibiendo, sino prometiendo. Por tanto, la fe en la promesa divina es la manera como nos ponemos a tiro de poder cooperar con la gracia y recibir la gracia de Dios que sabemos que no merecemos y así podamos hacernos dignos, nos somos hechos dignos, recordad, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos hechos dignos de las promesas de Cristo. Ut te, ora pro nobis sancta y gentis, ut digni exiciamur, promissionibus Christi, para que seamos hechos dignos de las promesas de Cristo. Ahora bien, como lo que Dios ha prometido es sobrenatural, excede infinitamente las capacidades y aspiraciones de sus criaturas. Esta economía divina de los méritos nuestros, que se inicia con su promesa gratuita, se cumple en nosotros por la infusión de la gracia habitual que nos hace hijos de Dios, y por la acción divina, por su gracia actual, operante y cooperante. La cooperación no puede entenderse de un paralelismo que pusiese en el mismo plano el poder y la voluntad de Dios y el poder y la voluntad humana. Esto no es correcto. No solo en la justificación, efecto de la gracia operante en nosotros sin nosotros, sino en el bien obrar por el que progresa nuestra santificación. El mérito, porque podemos alcanzar de Dios el objeto de sus promesas, es efecto de su gracia cooperante. No yo, dice San Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Este texto es muy, muy, contiene todo aquí, ¿no? Quien dijese, la gracia de Dios sin mí, no lo entendiese en el momento del bautismo o en el momento de recibir en estado de agónico la exención que cobraría la gracia, en el momento de gracia, sino la gracia de Dios sin mí, tengo fe y gracia de Dios y mi obrar no tiene que ver con esto. Esto sería protestante, literalmente. si entendiese uno que me justifico yo y me santifico yo sin la gracia de Dios, sería estrictamente pelagiano, ¿no? Hereje de todo. Y si dijese Dios y yo, poniéndolo, como quien dice, en el mismo plano, ¿no? Como a veces cuando se dice a Dios rogando con el mazo dando, que es verdad que porque rezar que se cumpla la voluntad de Dios, esto, si nosotros entonces dijéramos, y como que ya rezo que esto se haga así, yo no me preocupo de nada, no me preocupo de nada, de cumplir ningún deber profesional, ni de ser fiel a mi mujer, ni de tener preocupación por la familia, ni nada, no me preocupo de nada, solo rezo. Esto sí no funciona, claro, no puede funcionar así. Pero si ponemos el dar con el mazo y el rezar, dos cosas que se necesitan más dos a la vez, cada una por su lado, el que lo pone así, que a veces le ocurre, estará con el mazo y pecará los dedos, pero nunca dará en el clavo, ¿eh? No sé si me explico. Porque hay que rezar a Dios que nos dé fuerza para coger el mazo, fuerza para levantarlo y acierto en clavarlo donde hay que clavar el mazo. Porque si no, el Roel Gallo dice, con el mazo dando, no sirve para nada más que para hacer disparates. ¿Me explico, no? Y esto lo digo porque hago una caricatura con este ejemplo de cosas que pasan en la vida, en la vida pastoral y política y cultural y etc. No solo en la justificación que se efectúa la gracia operada, sino en el bien obrar que produce nuestra santificación, el mérito que podemos alcanzar de Dios, el objeto de sus promesas, es efecto de la gracia. La gracia de Dios, no sin mí, pero no la gracia de Dios y yo, ha sido rogando con la ciudad, la gracia de Dios conmigo, que me mueve, y yo coopero con ella, y me mueve a cooperar. Por lo que también Dios, el que por su buena voluntad obra en nosotros el querer y el obrar el bien. Dios es quien obra en nosotros el querer y el obrar por su buena voluntad, ¿no? Esto vale para la gracia operante, para la gracia cooperante. Porque como decía Santiago Apóstol, todo don óptimo, todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las Luces. No podemos pensar que el bien surja de nosotros como causa primera y como causa motora y como causa que hace el título del mérito. O sea que ante Dios merecemos, porque Él así lo ha dispuesto y porque ha sido tan generoso y misericordioso, que ha querido que sus dones sean méritos nuestros. Eso también es de San Agustín, ¿no? Dios ha dispuesto que sus dones sean méritos nuestros. Pero nosotros, para poder merecer así, como Dios quiere, tenemos, cuando cooperamos con su gracia, tenemos que nuestra intención y nuestra cumplimiento de la ley divina esté impulsado y animado por la convicción y la confianza y la esperanza de que es Dios quien obra en nosotros el querer y el obrar el bien, que sin Él no podemos hacer nada, que nadie puede decir meritoriamente Jesús sin la moción del Espíritu Santo. Todo esto está en la Escritura, no me invento nada. O sea, no podemos santiguarnos de manera que no sea un puro gesto mimético y puramente convencional. No podemos santiguarnos de una forma meritoria, una profesión de fe y una genia, profesión de fe ante los hombres también, sin que la gracia de Dios nos mueva a cooperar con ella para hacerlo. De modo que la gracia tiene su inicio en una promesa que Dios promete, lo que excede toda exigencia de naturaleza angélica o humana. Y porque Dios es fiel a sus promesas, si nosotros creemos en que Dios es el que nos justifica, esta fe es el inicio de nuestra justificación, que nos regenera del pecado a la gracia y nos hace capaces de dar frutos de vida eterna con su gracia. Trento, contra algunos protestantes, condena al que dice que no es posible que el hombre persevere en el bien obrar con la gracia de Dios, en el mismo anatema en que condena al que dijese que somos capaces de perseverar en el bien sin una gracia especial de Dios. Si alguien dijera que le ha justificado, puede perseverar en la justicia recibida sin especial auxilio de ello. Anatema sin don especial de Dios. O sea que, para completar lo que he dicho antes, si morimos en gracia de Dios, merecemos el cielo. Porque Dios lo ha prometido y ha enviado a su Hijo para morir por nosotros, para hacernos pasar de la muerte a la vida, ha infundido en nosotros, viniendo el Espíritu Santo a morar en nuestra alma, ha infundido en nosotros su gracia. Y esto nos ha hecho capaces de un bien obrar, merecedor de lo que Dios ha prometido. Pero, recondigno, no merecemos la gracia nunca. Y menos la gracia de la perseverancia final, que es un don especial de Dios, que hemos de, como enseñaba San Alfonso Ligorio, todos los santos apóstoles de la confianza en Dios, hemos de orar insistentemente. En esta misteriosa economía de la disposición de Dios para nuestra salvación, pensamos ante Dios, pensamos lo que es la eternidad, pensamos lo que es la visión de Dios cara a cara. Comprenderemos que aquí sí que decir, yo espero perseverar en el bien, pero yo rogando y con el mazo dando. Cuadra eso, ¿eh? Porque el hombre que tengas perseverancia para dar con el mazo, ¿eh? Porque sin la gracia de Dios no tendrás fuerza ni acierto para perseverar en el bien hasta el fin. Pero bien, señalado por tanto tres puntos. Primero, el título del mérito es la promesa divina, inicialmente. Como Dios lo ha prometido, entonces merecemos con nuestras buenas obras. Lo que merecemos con este mérito, fundado en la promesa divina y en la muerte de Cristo, en la eficacia de los sacramentos, etc., excede infinitamente toda capacidad de las criaturas. Por tanto, la infusión de la gracia de Dios en nosotros, lo que nos hace capaces de merecer. Ahora bien, un tercer punto que hay que afirmar muy seriamente, tanto para consentir a la gracia operante que nos mueve del pecado a la justicia, a la santidad, en el adulto, porque un niño bautizado merece el cielo por los méritos de Cristo, porque sus padres han llamado a uno mismo, ¿no? Lo cual siempre hay que pensarlo. Pero en el hombre adulto, el hombre que ha llegado a poder utilizar de su libre albedrío, porque un hombre si creciese biológicamente, pero no creciese mentalmente, sería como un niño recién bautizado. Diríamos, no, no haría obras conscientes, meritorias, y tampoco podría hacer pecados deliberados, ni de mérito ni de mérito. Este hombre se justificaría y se santificaría por haber sido bautizado, por haber sido confirmado, y por haber sido recibido la unción de los enfermos, ¿no? Pero digo, para el consentimiento en la justificación en el adulto, porque dice Santo Tomás, en el que tiene uso del libre albedrío, no se realiza en él la noción de Dios para la justicia, sino el movimiento del libre albedrío. De modo que Dios, al mismo tiempo que le llamas el justificado, mueve en la voluntad para que consienta. Sin este consentimiento, que está definido, que es libre, es decir, que no es un acto necesario. La gracia de Dios no convierte nuestros buenos actos en actos necesarios, que en este caso no serían meritorios. Tanto para el consentimiento en la justificación como para la cooperación en la buena obra meritoria, se requiere que la voluntad del hombre esté dotada de libre albedrío, que elija sin necesidad los actos contingentes, metafísicamente contingentes, que pertenecen a su vida personal. Los calvinistas especialmente y los jansenistas, y desde Bayo y Jansen, ya Bayo también y Jansen, ¿no?, ven esto como una contaminación filosófica. ¿Eh? Una proposición condenada de Bayo dice, en la escritura no se habla nada del libre albedrío. Esto es un añadido filosófico a la doctrina de la Iglesia, de que la Iglesia se ha apartado del Evangelio. Esto lo dice una Corfayo. La bula de San Pío V condenatoria lo encontrarán en Erzinger. San Agustín, que luchaba tan vigorosamente contra los pelagianos y contra los semipelagianos, y luchaba también vigorosamente contra los ya entonces negadores del libre albedrío, dice San Agustín las cosas estas así, de esta forma tan inolvidable y tan... Dice, ¿dónde dice la Escritura que los hombres tengamos libre albedrío? Porque el hombre es un sujeto personal que tiene la voluntad total de libre albedrío. Esto no está así, la Biblia no está así. ¿Dónde dice la Escritura que el hombre sea sujeto de libre albedrío en su querer y en su orar? Lo dice, en todos los textos en que Dios se dirige al hombre, dándole preceptos, amenazándole con castigos si no cumple los preceptos, prometiéndole bienes si los... Dice, se les ordena de no obedecerlo. Lo que constituye el libre albedrío no es precisamente la posibilidad del mal, sino la deficiencia del hombre pecador. Pero lo que es esencia del libre albedrío es que el acto sea un acto metafísicamente contingente, no un acto de naturaleza. Nosotros no somos ni tenemos mérito ni culpa de ser atraídos por la ley de la gravedad y pesar, ¿eh? Y si tropezamos caernos al suelo. Esto no es un acto nuestro, no es un acto humano. ¿Me explico, no? Un acto necesario, un acto físico. Que podamos ver con los ojos y no podamos y oír con los oídos y no al revés. Esto no es una cosa que hayamos planeado nosotros. Es una cosa que pertenece a lo necesario en la biología humana, ¿me explico? Todo lo que son actos necesarios, las mismas inclinaciones naturales de la voluntad, el que el hombre aspire a ser feliz. Esto no es un acto, no es una elección humana. Es algo grabado en el hombre por la creación. Pero los actos meritorios son actos libres, metafísicamente contingentes. Esto la Escritura lo da por sabido. De hecho, esta es una verdad de orden natural. si en la humanidad no hubiese habido conciencia de libertad de albedrío, nadie habría amenazado a nadie con un castigo, nadie habría prometido a nadie un premio, no habría leyes, ¿me explico? No habría vida política, no habría vida familiar, ¿eh? No se habría casado nunca nadie. ¿Me explico? San Agustín dice, ¿dónde está en la escritura que el hombre es libre? Pues en las promesas divinas, en los castigos divinos, en las amenazas de los castigos, en las profecías de castigo, en los anuncios de bendición, si se es fiel a la promesa de Dios y se cumple en su ley, en el decálogo está, no matarás. Esto no se dice a un rayo, a una inundación, lo dice un hombre. ¿Eh? Amarás a tu prójimo, no, estarás sometido a las leyes de la naturaleza, no, amarás a tu prójimo, podrías cerrarte en ti y no amarte, pero tienes que amar, perdonar las ofensas, etcétera, etcétera. Todos los preceptos, todas las promesas de premio, todas las amenazas de castigo, implican esta, contienen la afirmación de que el hombre responsable de sus actos. No es ninguna contaminación filosófica. Es una verdad racional que el hombre, si el hombre negase que es un sujeto de libre albedrío, dice Santo Tomás, se hundiría toda la filosofía moral. Es una tesis extraña a la filosofía, el negar el libre albedrío. Se hundiría toda la filosofía moral. Y en la vida de la vida cristiana se hundiría toda esperanza, todo remordimiento después del pecado, todo arrepentimiento, toda esperanza de premio, ¿eh? Todo precepto, todo consejo evangélico, todo. De puesto que los calvinistas, esto más característicamente todavía que los luteranos, los jansenistas, los bayonistas, lo ven como una contaminación filosófica, es una verdad de fe católica definida Trento, en el contra el jansenio, y definida desde los concilios africanos, enseñada en San Agustín, el doctor de la gracia. Bien, de modo que hemos tratado esto previamente a tratar de los hábitos sobreimpulsos con los que el hombre justificado, hecho hijo de Dios, es capaz de merecer la vida eterna. Hablaremos de las virtudes cristianas, son virtudes impulsas. Hablaremos de los dones del Espíritu Santo, trataremos de los frutos, las bienaventuranzas, también de los carismas, de los estados de perfección, para que todo nos ayude a ver la primacía de la caridad, la primacía del precepto en que se resume toda la ley y los profetas, que es el amor a Dios, el amor a nuestro prójimo, como Dios le ha amado, como Cristo le ha amado. Bien, hasta otro día, pues, gracias.